que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas chicas estrenaron canciones el fin de semana. Javiera Mena nos entregó un cover del clásico de Mujer contra Mujer de Mecano, con un sonido más íntimo y moderno. Cami volvió a aparecer en los estrenos musicales gracias a su colaboración con el mexicano José Madero, ex vocalista de Panda, con un sonido acústico que mezcla emociones desgarradoras junto a un coro pegadizo. Francisca Valenzuela sigue adelantando lo que será su próximo álbum con su tercer sencillo, Héroe, un tema más pop con influencias de la música urbana en un ritmo fresco y atrevido, y que habla sobre el poder que todos llevamos dentro para poder salvarnos a nosotros mismos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.